Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hello, damas y caballeros, gracias por unirse un martes más al podcast de Mary Station, a la sazón en su programa número 12 de esta cuarta temporada, que en estos mismos instantes da sus primeros coletazos de vida ya. Bueno, ya sabéis que últimamente vengo haciendo reflexiones en estos primeros compases del podcast. Hoy quería hablar de un fenómeno relativamente moderno, que cada día es más notorio, es más visible, y al que muchos de nosotros, y me incluyo, habíamos permanecido ajenos hasta hace ya pues bien poquito, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis planteado hasta dónde va a llegar China en su creciente expansión comercial y tecnológica por el mundo. Yo, yendo por la calle, cada vez veo más clones de tecnología muy conocida en Occidente, y además una sencilla búsqueda en Internet sirve para ver precisamente esto, ¿no? Cómo China se va haciendo un hueco cada vez mayor en el sector tecnológico con máquinas que resultan, yo creo, bastante competitivas en cuanto a lo que ofrecen y lo que cuestan, sobre todo, que toman casi siempre como punto de partida o inspiración pues modelos de máquinas existentes diseñadas en Occidente, ¿no? Ellos las copian con bastante descaro, pero a la postre pues no están tan infinitamente lejos de los originales como cabría esperar. Para muchos, digo, es cuestión de tiempo que las marcas chinas se hagan un hueco relevante en muchos sectores, desde el automóvil a la telefonía. A mí se me ocurren muchísimos ejemplos ya en este sentido. Y yo lo que me pregunto es cuándo o cuánto va a pasar, ¿no?, hasta que entren en el mundo del videojuego. Además, es una cuestión curiosa porque hasta ahora no hay noticias de una industria potente en China al respecto, aunque parece lógico pensar que esto puede cambiar en quién sabe si poco tiempo, dado su nivel de crecimiento. No sé si creéis que si deciden entrar a competir con los mercados existentes hoy en día, tanto Japón como Occidente, estos podrían ver peligrar sus tronos, o si creéis, por el contrario, que ya es tarde y que la cosa sería meramente anecdótica, como en el caso de algunas desarrolladoras, por ejemplo, coreanas, que se me ocurren, ¿no?, que si han conseguido hacerse un huequecillo en el competido sector del ocio electrónico. Véase, por ejemplo, el ejemplo de Game Park y su GP32, gran consola, por otra parte. En fin, yo dejo ahí la pregunta en el aire, a ver qué opináis. Voy a ir presentando gente, como siempre. Jessica está aquí a mi vera, metafóricamente hablando. Jessy, buenas. Buenas. Game Park, ¿eh? Muy buena esa. Yo tengo aquí dos en casa. La verdad es que prefiero no planteármelo. O sea, yo supongo, hombre, ellos son especialistas en hacer copias de todo, normalmente cutrecillas, pero supongo que si quieren pueden, así que yo prefiero no planteármelo. Exacto. Esta es la cosa, me parece que si quieren efectivamente pueden. De momento parecen no haber querido, pero Dios sabe. En estos primeros compases de programa siempre saludamos, como sabéis, a Nacho Ortiz, así que le vamos a dar la bienvenida. Por cierto, tío, he visto por ahí en foros y demás que has hecho una aparición estelar en ETV en un programilla, así que no te vas a escapar de aquí sin decir algo al respecto, ¿eh? Te hemos visto ahí parlando de Mary Station con tu habitual saber hacer. Nada, fue un momentillo, bueno, todos estos saludos a todos y todas. Un momentillo que tuvimos en el Gamerland con los compañeros del programa de videojuegos de TV, Nick Dunick. Y bueno, ahí un poco recorriendo, haciendo recorrido por todo lo que ha sido la revista, lo que tenemos. Y como en aquella conferencia que tuvimos o que di hoy en Gamerland sobre grandes obras maestras, que ya por fin ha trascendido todo. Oye, y lo de los chinos, ya te digo, que se les da de lujo copiar y han basado su industria en esto. Pero yo creo que con un poquito de esfuerzo y sabiendo dirigirles, esta gente puede dar miedo, ¿eh? Por uno que da miedo habitualmente, que hoy está en horas bajas, es Albert, que yo creo que se pasa casi a saludar. ¿Cómo estás? A ver, creo que estás malito, tío. Mira, yo me siento como el Rick este, ¿sabes? El prota de, ¿cómo se llama?, de Walking Dead, que se levanta después de 3 días sin convaleciente y digo, Dios mío, esto, ¿soy reales? ¿Soy zombies? ¿Qué pasa aquí? Estoy hecho polvo, pero digo, mira, con todo lo que he vivido siempre que falta un podcast, está la gente que se ha ido de fiesta, que está no sé qué, que es que este tío ha quedado con no sé cuántos. No, estoy malo, no me aguanto. Así que bueno, vengo a saludaros, a deciros que Rage para iPhone es el mejor juego que ha salido para el teléfono de Apple, y me vuelvo a la cama, porque como podéis estar oyendo, es que estoy destrozado. Así que bueno, espero que me perdonéis, pero yo no aguanto más ahí. Sacaste en el detalle de acercarte a saludar al personal. Sí, os seguiré escuchando por aquí mientras me duermo, porque bueno, sois así tan peñazo todos. Escucha, qué bien va esto de los MacBook, porque Nacho, yo siempre había preguntado, el tamaño este que tienen aquí del touchpad es enorme, y es que está calculado para ponértelo tumbado en la cama, aquí a ras de barriga, y es tremendo, o sea, es lo más cómodo que hay, así que bueno, yo me tiro en la cama. Es que estoy literalmente, esa es la posición que estoy adoptando ahora mismo. Es como si, así que bueno, me voy a la camita, me tomo mi Frenadol, un chute de Frenadol, y la semana que viene ya con más ganas y con más energía, bueno, pues, volvemos al contest. Reponte, chavalote, reponte que no te vas a librar la semana que viene. Bueno, Will. Pues bastante bien, yo la gripe la pasé a principios de semana, así que más o menos voy tirando, pero todavía tengo, estoy un poquito convaleciente, pero me aguanto, puedo aguantar el programa. Y nada, yo creo que con todo lo que se nos avecina esta semana, el podcast va a tener para rato, porque ya tuvimos hace un poco una semana dura y ahora nos viene otra encima. Bueno, más gente que tenemos esta semana con nosotros, Salva vuelve a acompañarnos, le damos la bienvenida. Buenas noches a todos. Eso que dices de China, yo creo que les falta algo, o sea, tienen capacidad para producir, pero les falta lo más importante, que es libertad para crear, y mientras el país no cambie de concepto, esto va a ser imposible que se adentre en el mundo de los videojuegos. Bien, pues ya tenemos ahí un punto de vista sobre lo que puede dar el futuro de la industria china. Yo no sé si Relaño, que el hombre tiene pues muchas canas pinta ya en esto del videojuego, tiene una opinión similar, distinta, ¿o qué? Bienvenido, señor. Pues bueno, y por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Salva. Aquí el problema de China está en su gobierno, y mientras siga ahí la cosa tal y como está, no veo yo que vayan a lanzar una consola o una plataforma de videojuegos que tenga al menos una relevante proyección internacional. Aunque bueno, no deja de resultar curioso que allí hay una dictadura comunista, pero que se está volviendo tremendamente capitalista. Así que veremos a ver cómo acaba la cosa en un futuro, pero vamos, yo no creo que pasemos de esas réplicas de consolas que salen de vez en cuando, que vienen de Made in Taiwan y esas cosas, no creo yo que llegue a pasar de ahí. Y Fer también lo tenemos con nosotros esta semana, welcome. Hola, pues yo estoy más o menos de acuerdo con lo que habéis comentado, pero además añadiría que es que los chinos no tienen ninguna experiencia en cuanto a software, en el sentido de que no son una gran industria del software, y al final los videojuegos es eso, o sea, ellos fabrican, pero no diseñan ni programan nada, así que de momento distan mucho. Veo antes a los indios, por ejemplo, haciendo juegos a mansalva que a los chinos. ¿Los americanos? ¿Los del Red Dead? No, más bien aquellas factorías. ¿Habéis visto lo de el Slumdog Millionaire ahí, que están ahí todos hacinados y tal? Sí, pues algo sí. Parecido, pero programado. Sí, sí. El toro sentado Black Ops. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, está Fran de nuevo con nosotros. Le damos también la bienvenida. Hola, muy buenas a todos. Y yo, a este pequeño debate inicial, decir que todos aprenden, que no creo que haya ninguna condición que impida a China convertirse en potencia. Lo mismo que ha aprendido a hacer la tecnología y a copiar lo que ha hecho Occidente, lo mismo puede surgir la chispa de creatividad en ellos y convertirse en la potencia. El potencial lo tienen y no creo que haya ningún motivo para pensar que no pueda. Bueno, pues nos queda solamente decirle a Ana que nos perdone desde ya por todo lo que podamos complicarle la postproducción del podcast. Y si os parece, gente, nos vamos metiendo ya en faena. Esperamos vuestras opiniones sobre todo esto que acabamos de decir, porque Jessica tiene listo el Retropod. ¡Vámonos! Jessica, cuando quieras, los micros son tuyos. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta, comenta o dice la gente en el foro esta semana. Esta semana empezamos con Iván Ser, que nos dice que tiene una pregunta para Will, que dice así: después de escribir el avance de Star Wars The Old Republic, ¿qué nota le pondrías si lo hubieras analizado el completo? Esta pregunta es interesante por un motivo, más que por la nota en sí, que es totalmente imposible saber, porque los MMO siempre funcionan y cuando ya han salido en el mercado, por eso normalmente nunca se analizan antes de poder tener un testeo con él. Es porque hay muchísima gente que tiene un concepto equivocado de Star Wars en cuanto al proceso de desarrollo que le han metido hasta el momento. Es un juego que no tiene fecha definitiva de salida, que está todavía muy, muy, muy verde. Y como está muy verde, es totalmente imposible de juzgar de ninguna de las maneras. Siguen presentando novedades para complementar el sistema de juego. Y hasta que no sean capaces de lanzar una beta en la que se pueda ver ya un poquito por dónde van a ir los tiros, me parece que de momento deberíamos olvidarnos de Star Wars como un proyecto que va a salir ya ahí a la vuelta de la esquina, para verlo ya como una de esas promesas que está a ir por llegar en 2011, y de la que iremos hablando poco. Seguimos con Fórmula 1 Team, que nos dice que hablamos mucho del RDR, pero nadie ha comentado que uno de los precursores de este juego, a su modo de ver, es Gun, que salió para Play 2 y PC y que nos comenta hace poco volvió a pasarse. Su pregunta es si existe algún juego más por el estilo para PC, ya que parece que RDR no llegará a PC por el momento. Por cierto, Gun es de 360, que se lo jugué yo de la primera jornada. Está el Carlos Juárez. Sí, sí, eso es bastante bueno. Y hay un reportaje fantástico sobre westerns en los videojuegos en la revista que... Sí, lo hice yo. Fringaste tú, ¿vale? El Carlos Juárez que comenta Salva, la segunda entrega, yo la vi bastante buena, aunque tiene aquello de la regeneración espontánea de salud que tampoco me gusta, pero no sé, en cuanto a ambientación, en cuanto a gráfico, hay un desarrollo bastante variado, sobre todo cuando avanzas en el juego se te abren opciones incluso de sandbox. Pues yo le recomendaría ese sin duda como la mejor alternativa al Red Dead, que parece ser que la versión de PC se le ha olvidado aquí a los amigos de Rockstar. Además en Steam me parece que está muy barato, diría que lo compré allí yo. No solo, también en formato físico te lo puedes encontrar tirado de precio en varias colecciones de estas que sacan en kiosco, vamos, que no va a tener problemas para encontrarlo. Continuamos con Homer Simpson, que nos envía un par de preguntas. La primera de ellas nos dice que ¿qué tal está el Sonic Colors de la DS? ¿Está a la altura del Sonic Rush? Pues sí, a la altura de los mejores juegos de Sonic en Game Boy Advance. Ya creo que lo comentamos la semana pasada y no sé si más adelante tendremos tiempo de hablar del Sonic Colors este, que mejor Sonic que ha salido a Sonic Team desde hace, pues, 5 años. Pero en DS cumple con todos los requisitos que se le puede pedir a un Sonic, y tanto a nivel visual como a nivel jugable me parece que es muy buen juego y muy entretenido, es una plataforma muy digno y muy, muy aconsejable si lo que quieres es pasar un ratito interesante con la DS. La segunda pregunta que nos envía Homer Simpson nos dice que ¿por qué se pierde la campaña navideña en Europa Kirby Epic Jam? En América ya salió hace un mes y contestó en español. ¿No creéis que así venderá bastante menos de lo que vendería en Navidades? ¿Es para no hacerse autocompetencia con el Donkey Kong? No me parece un tema de autocompetencia, sino de que Nintendo en los primeros 6 meses del próximo año no tiene ningún gran bombazo que sacar específico o especial. Sale Epic Mickey, sale Donkey Kong. Yo creo que no tiene cabida este Kirby, que además necesita presentarse ante la gente como una obra totalmente nueva y no como el quintagésimo juego de Kirby, que es igual que todo. Entonces yo creo que Nintendo, además, lo que he podido entender más o menos de forma fiable, fuente fiable y tal, es para dejarle un poco de espacio al juego para hacer la gran novedad de Nintendo en los primeros 3 meses de 2011. Última pregunta, Jesse. Pues sí, la última pregunta de esta semana viene de la mano del Mechitas. Nos dice que a los que habéis visto y tenido la oportunidad de probar la 3DS, ¿veis algún indicio, algo que digáis, esto se va a corregir con una versión de la consola? Tipo DS y DS Lite, como la posición del micro o la forma más estilizada que tuvo la consola tras su revisión. Es que nos comenta que le gustaría comprársela al salir, pero cree que no lo hará porque está bastante escarmentado. ¿Vosotros cómo lo veis? Vaya, yo por lo que pude jugar y probar y toquetear, está todo bastante bien colocado, ¿no? El diseño no transmite para nada esa impresión que nos dio la primera DS, ¿no? Que aquello parecía un juguete, mira, hablando de chinos, de los chinos. Y, en fin, lo que no podemos saber nunca es si Nintendo va a acabar haciendo revisiones reduciendo las dimensiones, ¿no? Porque eso es algo que, de momento, pues nos dirán, no, mira, es que este es el tamaño que hay, este es el tamaño de los componentes y es el diseño final. Y aquí a unos meses o un año, pues perfectamente puede acabar saliendo una revisión. En fin, depende del interés que tengas en jugar en 3D. A mí me parece un concepto súper fresco y que no voy a esperar yo conforme salga la saca. Yo también creo que el diseño está bastante terminado. O sea, si empiezas a ver, tienen hasta un hueco para el stylus, que es de estos que se extienden y tal, y los materiales con los que han hecho incluso los modelos de prueba ya parecen bastante definitivos. Veo poco margen de mejora a corto plazo. Que va a haber nuevas versiones, vamos, en Nintendo. No, eso no hay que dudarlo en absoluto, pero no hay nada comparable a cómo era la anterior DS, que era plástico por todas partes y pantallas diminutas y tal, que luego se mejora muchísimo. De todas maneras, lo que yo quería comentar, y vaya por delante que no he probado la 3DS, pero vamos, que no se confíe tampoco en que futuras revisiones de la consola vayan a ser todo ventaja. Hemos tenido ejemplos, por ejemplo, con PlayStation 3, que prácticamente esa primera que la de 60 GB pues tenía muchos elementos que ya en posteriores se perdieron. La misma Nintendo DS, recordemos que acabó perdiendo la retrocompatibilidad con Game Boy Advance, y bueno, ahora la 3DS va a tener retrocompatibilidad con DS de principio, pero quién sabe si en futuros modelos te la quitan. O sea que puede sumar ventajas, pero que también puede restar. O sea que se haga con ella en cuanto salga y no se preocupe. Bueno, y al margen de las preguntas, como siempre, mensajes cortos que nos habéis dejado, Jessica. Vamos a los mensajes cortos. Acoplado, ¿soy yo o es que de verdad la Wii está partiendo la pana últimamente? Ojo que además de la 360 y juego habitualmente al Left 4 Dead 2 en PC, pero es que desde este verano estoy reventando la Wii que antes apenas usaba. Mario Galaxy 2, Metroid Other M, joder, Metroid Other M, GoldenEye, Sonic Colors, y ahora vienen Mickey y el Donkey Kong, y el año que viene Zelda, el Kirby y el Last Story. ¿Dónde están los hardcores? Porque desde luego la Wii ahora es más hardcore que otras dos juntas. Pues sí, chaval, me alegro de que haya alguien que siga escuela por ahí, pero que en Wii es novedad. Lo que no es novedad es que en 360 y en Play 3 siga habiendo un chorro de juegos interesantes, creo yo. Albert, este programa te toca sacar la chaqueta a favor del Call of Duty Black Ops, ya que te han sacado el parche que corrigen los bugs que en el programa pasado les pusiste a parir. ¿Ves? Te tengo dicho que te pases la versión de la consola, que estas cosas aquí no pasan. Únete al mundo de las torretas, firmado Kiska. Si es que mírale, cómo pero se esconde. Pero no os engañéis, que no es el de verdad, ¿eh? No. Salgo de mi letargo, salgo de mi enfermedad para... ¿Pero qué haces por aquí? Más quisieras tú. Más quisieras tú que ese juego estuviera corregido. Madre mía. ¿Tienes un radar o qué? Que si... No, os estoy escuchando, si yo estoy aquí a lo este mío, está yo... en el plato y en las tajadas. El tío sigue ahí a pie de trinchera, Tío muerto, claro. Pero sigue ahí el tío dando guerra. ¡Avaricioso! ¡Avaricioso! Putearlo. Ahora en serio, más quisiera trellar que haberlo arreglado ya. O se ponen las pilas o este juego se hunde. ¡Hala! Ahí os dejo. Madre mía. Y el último mensaje corto de esta semana es de Riddick. Rectifico con el The Fight, lo probé en Game Fest y pensaba que estaba mal implementado, pero nada de eso, bien calibrado y quitando los golpes de cabeza, es sin lugar a dudas el juego más entretenido del catálogo MUF. ¿Qué pedazo de entrenador es Dani Trejo? Pues yo siento disentir, sí, o sea, yo lo he probado y me ha parecido que hasta ciertos puntos se podía llegar a hacer injugable y vamos, lees las impresiones de otra mucha gente por ahí, tiene el mismo problema, así que creo que... No sé, igual has tenido suerte, pero vamos, en general no funciona todo lo bien que nos gustaría. Bueno, pues con ese ponemos punto final a la sección del Retro Podcast de esta semana. Ya sabéis, tenéis otros 7 días para ir dejando mensajes y que Jessica se entretenga luego cribándolos. Nosotros tenemos un montón de temas de debate todavía por delante, así que si os parece, damos el salto de sección y nos metemos de lleno en ellos. Bueno, estos días ve la luz Assassin's Creed La Hermandad, ya sabéis, la tercera entrega o lanzamiento de la saga de Ubisoft, no numérica, ya sabéis que este ha omitido ese número 3 como coletilla o apellido después del nombre de la franquicia, pero podemos decir, y así lo ha manifestado Salva en su análisis, que realmente es una entrega legítima, un nuevo capítulo legítimo de la saga. Nosotros vamos a hablar del juego, vamos a traerlo al podcast, vamos a hacer un poco de análisis del mismo, y nos va a servir eso como excusa para también analizar la dirección que toma la franquicia, cuál es el futuro que le auguramos, teniendo en cuenta, pues eso, el lanzamiento de este título, lo que ofrece, las cosas que aporta y las que quizá no han cambiado tanto como sería deseable. Ya sabéis que en el apartado online, desde luego, sí hay mucho que decir. Vamos a ver en cuántas otras cosas el título aporta novedad, si es que es así. Y en fin, vamos a oír a nuestros contertulios habituales para que nos desglosen, nos desgranen lo que da de sí este La Hermandad y bueno, pues eso, podamos debatir un poquito sobre Assassin's Creed teniendo este juego como excusa. Chicos, cuando queráis. Yo tenía bastantes dudas sobre el juego, porque el hecho de no ser una tercera entrega numerada, de continuar la historia de Ezio Auditore, que es el protagonista de la segunda parte, y tal y como habían planteado un poco la promoción del juego, pensaba que pues sí, que sería una expansión o que sería un sacacuartos para los fans de la saga. La verdad es que cuando me puse con el juego, pues después de las dos primeras horas, que parece que es típico en la saga aburrirte durante el inicio del juego, vas viendo que realmente que hay un trabajo detrás, la base es la misma, es un juego continuista y las mecánicas son bastante similares a la segunda parte, pero han añadido muchísimas cosas, desde desde el hecho de poder reclutar, hacer mejorar a los asesinos y luchar con ellos, la variedad de gremios que y los retos que tenemos que hacer con todo, con los tres que hay, las plataformas que vuelven a estar muy presentes, en fin, no sé, Roma, que es una ciudad mucho más grande que Florencia, que es la de la otra entrega, tiene además muchas más cosas que hacer que en las anteriores entregas. En contenido, por lo tanto, no se puede tomar como una expansión. A nivel jugable, es continuista, pero no considero que sea más continuista que otras sagas anuales, y tiene añadidos suficientes para entretenernos y para no pensar que estamos jugando a un Assassin's Creed 2.5, por decirlo de alguna manera. Además, tenemos el multijugador, que es bastante divertido, la idea es muy original, y no sé, en general me parece un producto el más completo de la saga, eso sin duda, el más pulido también, aunque sigue fallando en algunas cosas, y lo único que sí que le reprocho un poco es que, a pesar de lo que han promocionado ellos, Ubisoft, diciendo que la trama era importante y todo eso, aquí es donde falla un poco el juego, porque no tiene el peso que tiene la segunda parte o la primera. Aparte de eso, yo creo que es un muy buen juego, y si nadie ha jugado nunca Assassin's Creed, la verdad es que este sería la mejor manera de empezar. Yo, Salva, a mí me llamaba mucho la segunda parte, y me sigue llamando este, por el trasfondo que tiene, ¿no? La época renacentista, con los Borgia, esa gran familia española en el exilio italiano, en el trasfondo, ¿no? También manipulando y, digamos, ahí como enemigos, tanto uno en la primera parte como otro en esta continuación, en la segunda, y la hermandad. Pasa es que la segunda parte, el guión era muy bueno, por lo menos yo me lo acabé pasando francamente bien, pero en esta parece ser que no te hablo con consecuencia porque no lo he terminado, pero lo que sí, las referencias que tengo de gente que sí lo ha hecho, es que flojea muchísimo el modo individual, que parece que es una continuación, digamos, inflada o sacada un poco a presión para tener una excusa. Yo no estoy de todo de acuerdo con eso, porque el modo individual creo que ofrece muchísimas cosas que seguro que vamos a ver a partir de ahora en la franquicia, que son muy interesantes, lo que comentaba al principio en el mini análisis. Lo que sí que es verdad es que Assassin's Creed 2 engancha por la historia y por el contexto, y este engancha también por el contexto, porque Roma está súper bien recreada, los personajes también, pero falla un poco el argumento. El argumento está... Lo único que salva el argumento son los personajes, la relación entre ellos, un poco, pues, ahora los franceses, ahora los españoles, ahora me pasa esto, ahora no sé qué, pero sí que es verdad que no hay chicha, por decirlo de alguna manera. Eso es el problema que tiene a nivel argumental. Esto de la chicha se me recuerda mucho con lo que pasaba al principio. Bueno, me ha hecho mucha gracia esto, que durante las primeras horas de juego nos hace escrito aburres, porque me parece una verdad como un templo. Pero también lo veo muy relacionado, porque las primeras horas de la hermandad, lo que a mí me han dado, o sea, la sensación que a mí me ha transmitido ha sido precisamente esa, de que es un juego que está enfocado en todos los sentidos, menos en el de aportar algo nuevo en la historia. Y eso me duele por dos motivos. Primero, porque Assassin's Creed para mí siempre ha estado basado en un argumento y, como bien decía Nacho, en una ambientación. Y segundo, porque en relación a esto de la ambientación, me parece que el trabajo que se hizo con Florencia es infinitamente más grande y más impresionante que el que se ha hecho con Roma a nivel de ambientación. Es decir, yo creo que Ubisoft ha perdido un poquito la oportunidad, y con esto me callo, de, no sé, no solo poner Roma como una cosa que está ahí, una ciudad, sino también, no sé, como una especie de clase, una lección de historia para que tú conozcas realmente una ciudad como era en aquella época. Yo creo que esos dos aspectos, la historia y la ambientación, a mí me fallan, y como lo pongo por encima en cualquier juego. Yo creo que el problema de la ambientación es precisamente que el juego es continuista, volvemos a estar en la época renacentista, pasa 15 años después, en 1500, y yo creo que el impacto, pues no tenemos el mismo impacto que cuando vimos el primer Assassin's Creed o cuando vimos la segunda parte. Supongo que en la tercera, pues volveremos a sorprendernos, bueno, o eso espero al menos. Esto yo creo que es el ejemplo tal cual de lo mismo que pasó con Bioshock, ¿no? Del primero y el segundo fue, pues, más contenido, y el tercero, con Infinite, ya, pues, se ha propuesto una fórmula diferente, una ambientación diferente, como es llevar a la ciudad al cielo. Yo creo que esto es lo mismo, es aprovechar el tirón comercial del 2 y dar más contenido de esta forma, y añadir el multijugador, ¿no? Porque creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la saga, ¿no? Porque tiene varias, pero a mí se ha solucionado un poco el multijugador competitivo, pero un cooperativo también va haciendo falta y creo que se podría implementar bien con un poco de imaginación en el diseño. Sobre la comparación, a mí yo creo que Assassin's Creed la Hermandad mejora con el contenido a la segunda parte, y en cambio en Bioshock 2 creo que aunque había más contenido no mejoraba la experiencia. Si lo estás diciendo por el multijugador de la Hermandad, pasaba igual en Bioshock 2. No. También hablo de la campaña. Aparte que el multijugador del Bioshock es... Bueno, a mí no me gustó demasiado. Y supongo que el otro, que el de la Hermandad, lo veo un poco más original. Porque, bueno, pues porque no es un shooter y puedes tienes más manga ancha. A mí este juego me ha sorprendido gratamente por su filosofía. Yo me esperaba pues un juego, digamos, enfocado al multijugador en un 80-90% y una campañita muy corta para salir del paso, pero bueno, al final no ha sido así. Vamos, prácticamente se ha seguido el camino de un Grand Theft Auto 4, por ejemplo. Tenemos una campaña bastante jugosa y luego varios, digamos, minijuegos para jugar en compañía. Lo que sí veo con este título también es un esfuerzo por aumentar la variedad de situaciones a hacer. Un punto oscuro, digamos, que lleva arrastrando la saga desde hace bastante tiempo, y que aquí al menos han esforzado en dar mayor variedad al asunto y que no te encuentres siempre con esa sensación que tenía de estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Aunque lo que sí no han mejorado sin duda en la IA enemiga, los combates siguen siendo tan sosos como siempre por culpa de unos enemigos que de inteligencia artificial no es que anden corto, vamos, es que no tienen siquiera. Y también las sesiones de plataforma, yo sigo sin verle la gracia a eso, porque es que no hay desafío ninguno, las veo demasiado automatizada, o sea, no hay nada de hacer un cálculo de salto, de un riesgo de que te puedas caer. Eso no lo han arreglado y espero que en la siguiente entrega hagan algo al respecto, vamos. Yo creo que lo más destacable de todo lo que habéis comentado es el hecho del contenido que ha variado, vamos, que si el primer Assassin's Creed pecaba de ser repetitivo, el segundo no es que fuese muchísimo mejor en ese aspecto. La verdad es que recaía bastante en las mismas fórmulas y aunque la historia te seguía atando al juego, al final te terminaba aburriendo lo que era la jugabilidad, y creo que en este han conseguido dar la vuelta a las tornas y sí, hemos perdido la historia, pero bueno, por lo menos jugar ya no es todo el tiempo lo mismo, y creo que la parte del multijugador añade más profundidad y más variedad todavía si cabe. Yo, ya que Albert está fuera de combate, voy a coger la bandera de los jugadores de PC y para poner un, digamos, una tacha, un borrón a la política de Ubi con respecto a multiplataformas, porque no es de recibo que saquen el juego tantos meses después y luego lo sacarán, pues como lo han sacado sus anteriores juegos, lo sacarán con su sistema de protección, que tienes que estar completamente con un estado online y tal, y al final los que salen perjudicados son los jugadores de PC, que les gustaría jugar este juego, que les gustaría tener la oportunidad de probar este juego y no van a poder. No solo ahora, sino tampoco luego, porque a fin de cuentas muchos no quieren ese sistema de seguridad. Y la verdad es que es una pega que yo creo que Ubisoft se debería replantear de cara a futuros lanzamientos. Bueno, para cerrar un poco el tema, me gustaría destacar lo que dice Fer, que el juego es más variado, y esta vez de verdad sí que es más variado que las otras entregas, y que no estoy tan de acuerdo con el tema de las plataformas. Sí que mientras estamos haciendo las misiones, las plataformas son bastante automatizadas, pero hay una serie de sectores que son la zona de los tesoros y todo eso, que sí que tienes que calcular algunos saltos, sí que tienes que romperte la cabeza mirando por dónde voy o por dónde no voy, y ahí sí que el juego gana un poco de enteros. No, ciertamente a mí, y coincido, a mí me parece también el mejor de la saga, igual no el que más impacto ha causado, pero sí el más completo, y la verdad es que me ha sorprendido bastante. No le tenía muchas expectativas con él, más que nada también por la fórmula esta de continuación, el tufillo a expansión que echaba reutilizando, pues eso, tanto herramientas técnicas como escenarios y personajes, pero al final me parece un juego muy sólido e interesante, y que vamos, que los 60 euros que me he gastado en él la verdad es que ha sido totalmente merecido. Bueno, y desde el punto de vista de lo que es la saga al completo, no centrándonos tanto en esta nueva entrega de la franquicia, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que podemos todavía esperar muchos cambios positivos dentro de la misma, haciendo un poco de adivinos, o creéis que ya se está empezando a notar que quizá hay escasez de ideas? No sé, es una pregunta que quizá podríamos abordar ahora. Pues yo lo veo muy claro en dos aspectos. Uno, creo que el juego tiene un potencial enorme para hacer muchas cosas con él. Creo que todo el trabajo que hacen de ambientación, de creación de una ciudad muy completa, de todos los diseños de los personajes y tal, es increíble. Tan increíble como el hecho de que sean incapaces de dar una gran variedad tipo GTA, o incluso mucho más, porque creo que la ambientación da mucho más de sí que los típicos GTA. Y me parece que es más bien la incapacidad de Ubisoft para conseguir un sistema jugable más variado que el propio juego en sí, que si estuviera en otras manos, con esas mismas ideas iniciales, creo que crecería mucho más. Yo estoy de acuerdo, el potencial es muy muy grande. Otra cosa, quizá piense que en la tercera parte quizás no veamos una revolución muy grande sobre esta fórmula, porque yo creo que van con una, digamos, con un guión, con una trayectoria, y no creo que se quieran salir mucho, pero creo que habría que estar muy atento a la influencia de la serie en otros juegos, en otros estudios. Por ejemplo, en Deus Ex se puede apreciar que hay influencias de Assassin's Creed en algunas de esas mecánicas de juego, y yo sería interesante ver lo que pueden hacer otros estudios con, digamos, el legado que ha conseguido Assassin's Creed y sus mecánicas de juego. Yo pienso que va a estar ahí entre lo que dice Fer y lo que comentas tú, ¿eh? Hay un gran terreno para poder sacar petróleo, hasta si lo quieres decir así, con la serie, porque es una de las franquicias de nueva creación, de estreno de esta generación, que más fuerte ha pegado en los jugadores, ¿no? La verdad es que es innegable que tiene una gran carisma. Pero por otro, parece como si Ubisoft no se quisiera lanzar a explotarla a nivel de diseño a todo lo que puede dar. Yo lo que veo es que la fórmula, no coincido contigo, Fran, no va a revolucionar, no va a evolucionar demasiado tampoco en la siguiente entrega. Va a moverse en los mismos canones, mismo motográfico, mismos problemas del motor, del popping, la inteligencia artificial. Creo que eso lo vamos a tener endémico. Y lo que sí que espero es que la ambientación sea potente, sea cautivadora, como para poder engancharte por eso. Aunque lo ideal sería que Ubisoft trabajara un poco más a fondo y que arriesgase más, ¿no? Que no fuera tan por este camino tan de asumir tan pocos riesgos en cuanto a la mecánica de juego. Pero vaya, creo que la compañía francesa se caracteriza por algo especialmente por eso, así que ahí creo que se vaya a quedar. Es la actitud típica de Ubisoft en estos casos, yo creo, la de no arriesgar. Y el que tiene una Wii y ha jugado a las últimas cosas que han salido de Ubisoft, perdón, lo habrá visto. Pero Assassin's Creed, sobre todo este último capítulo, yo creo que establece como una especie de punto limítrofe para no seguir exactamente la misma línea en el futuro. O sea, ya son 3 años con básicamente exactamente el mismo planteamiento sobre la mesa. Un motor gráfico que ya ha sido superado por otros títulos. No olvidemos que el primer Assassin's Creed y el segundo fueron algo apoteósico a nivel gráfico, pero ya con este a mí me da una impresión de que hay otros juegos que se lo pasan, bueno, no voy a decir que se lo pasan por ningún sitio, pero sí que son superiores a nivel técnico, ¿no? Digamos ya con los fallos estos que han comentado de popping y tal y cual. Pero sí que considero que es capital imprescindible y totalmente fundamental para Assassin's Creed seguir siendo un referente técnico como fue el primer y el segundo capítulo, y como para mí no lo es el tercero. Y quiero pensar que en el futuro se esforzarán por volver a poner el juego en el sitio en el que tiene que estar en ese sentido. Hace justo una semana teníamos argumentos un poco similares hablando de la saga Call of Duty. Correcto, sí, sagas, me ha venido a la cabeza igual, Salva. Son sagas que tienen éxito, que venden, que tienen cosas muy buenas, y supongo que esto acomoda un poco también, además que saliendo una vez cada año, pues está claro que las revoluciones las justas. Yo creo que el camino es apuntar un poco hacia el sandbox, como decíais, ya sea un poco light con cosas sociales a lo Fable o más grande como Grand Theft Auto. A mí lo que me gustaría ver, y ya que ha dicho Nacho que en cuanto a inteligencia artificial pues es mucho pedir, pues, al menos en futuros títulos tuviera un equilibrio mayor entre las dos líneas temporales. O sea, en el juego hay una línea temporal, digamos, en el pasado y otra en el presente. pero el desequilibrio entre ambas es brutal. La del pasado sigue siendo infinitamente más interesante que la del presente, ya sea por planteamiento, por razones de guión o por lo que sea, pero yo cada vez que veo esa línea temporal del presente me aburro soberanamente. Ahí creo que Ubi debería replanteárselo y tratar de que sea, si no tan interesante como la del pasado, que al fin y al cabo es la principal, pero al menos ya te digo, que haya un equilibrio que haga que el juego sea mucho más interesante y no tenga eso altibajo. Bueno, yo creo que le hemos dedicado un buen espacio de este podcast ya a la saga Assassin's Creed, a ese La Hermandad que ve estos días la luz. Antes en la sección de Retropodcast, una de las preguntas o uno de los comentarios, no recuerdo breves, que se nos hacían, aludía al buenísimo momento que está viviendo Wii en estos tiempos. Este año la verdad es que no se le puede recriminar nada a la consola de Nintendo. Si en otras ocasiones nos hemos quejado de la ausencia de títulos de corte hardcore o clásico, si queréis. Bueno, la actualidad nos hace en este momento decir todo lo contrario. Estos días, esta semana que escucháis el pod, en breve, desde luego, ven la luz Epic Mickey y el nuevo Donkey Kong, el regreso de la que fuera mascota de Rare y con la que Super Nintendo se encumbró a lo más alto, ¿no?, del mundillo del videojuego. Y la verdad es que, bueno, con esos dos títulos, la consola reclama un lugar, yo creo que de privilegio, y ya sí definitivamente dentro de la tendencia hardcore que PlayStation 3 y Xbox 360 han pues esgrimido como bandera durante todo este tiempo, ¿no? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de Wii, de esos títulos que se nos echan encima, y nada, yo creo que le vamos a ceder la palabra, si así me lo permite, a don Will Van Dijk, que es el que podría romper el hielo, dado que él ha estado muy muy cerquita de estos títulos y empapándose sobre todo en Epic Mickey, que me consta le gusta mucho al hombre. Así que Will, cuando quieras. Pues mira, Juan, te voy a contradecir. Epic Mickey no me gustaba hasta el primer momento en el que lo puse en la consola y lo empecé a jugar. No estaba contento con la actitud de Nintendo de volver a traer otra vez a Kirby, a Donkey Kong, a Samus, a todas estas figuras icónicas en un plazo inferior a un año. De hecho, ya lo hemos comentado aquí, que es un poco curioso que Nintendo arroje toda la carne al asador en menos de un año. Zelda, Kirby, Donkey Kong, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Es evidente que es una apuesta muy, muy dura para que las cosas vuelvan otra vez un poquito a su cauce, pero también es verdad que el nivel de estos juegos, nivel de calidad de estos juegos, es probablemente de lo mejor que haya aparecido en Wii nunca. Es decir, Epic Mickey, sin lanzar todavía fuegos artificiales, puedo decir tranquilamente que es uno de los juegos más innovadores, o por lo menos originales, que ha aparecido en la consola de Nintendo. Donkey Kong se ha dado un poquito más por la rama clásica, un poquito más por la tradición, pero sigue siendo un plataforma totalmente exclusivo y, bueno, pues que bebe de fuentes clásicas para llevar atrás la diversión y esto que suele decir mucho del mono, pero es que es verdad, es un juego que tiene toda la esencia clásica que tenían los Donkey Kong Country en su día en Super Nintendo, con esta magia que tenía Rare también para crearlo. Y luego, sin que eso no se nos van a quedar por ahí, el Mario All Stars, que también va a salir con esta edición especial por el aniversario de Mario, que devuelve a tres grandes títulos del fontanero en el catálogo de Wii. Probablemente haya muchísima gente que no las ha jugado nunca. Y el mismo Kirby, que sale el próximo año, por lo tanto no nos vamos a centrar mucho en él, pero también sí en Sonic Colors, que es una exclusiva de las consolas de Nintendo. Sale en Nintendo DS, pero lo vamos a apartar, y en la versión de Wii que es el regreso del erizo por sus fueros, y esto son palabras mayores para poder hablar de esto, ¿no? Pero quedándonos en la rama de Nintendo, yo me quedaría con Epic Mickey por encima de cualquier otro. De verdad, es un juego que gráficamente podría ser de 360 o de Play 3, estéticamente ya no te digo, y tiene una historia muy, muy sorprendente el juego de Warren Spector. Ahora que dices de Epic Mickey, yo ya lo vengo diciendo, y también tengo la suerte de haber estado dándole ya unos días. Por cierto, que el review saldrá este viernes con el lanzamiento del juego, el mismo día. Y a mí me ha parecido una cosa muy curiosa, que es que el juego es como una montaña rusa en cuanto a las puertas que abre de nuevas mecánicas jugables, ¿no? Empiezas con una cantidad de herramientas que de momento dices, uy, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto puedo hacer? A las 4 o 5 primeras horas lo dominas todo y parece que hay una especie de estancamiento, pero es que 2 horas más vuelve a pegar otro subidón y llega a un nivel realmente fantástico. O sea, a mí me ha parecido muy inteligente los giros que se han tomado y la curva en de aprendizaje, incluso ya de añadido de nuevas habilidades. O sea que por ahí creo que se ha hecho un trabajo espléndido y que se nota que está Warren Spector y que le han dado lo que él quería, ¿no? Porque es que el juego es que es prácticamente un tributo a un siglo de Disney, ¿no? Es que tiene todo, o sea, tiene cosas que... La estética, la parte artística, cómo se narra la historia pasando de temas jugables, es un homenaje a Mickey, o sea, y a Disney en general. O sea, es todo un cinéfilo que ha visto todo de Mickey. Además, lo decía Pepe Arcas, a ver si después lo puede comentar él también, pero es que una persona que es aficionada a Mickey o que le gusta a Disney, este juego lo va a disfrutar como un enano. Y son palabras mayores porque, coño, de verdad, ¿cuánto tiempo hacía que no se podía experimentar esto con un juego protagonizado por Mickey, por el amor de Dios? Una pena que Albert no esté para meter un poco de cizaña, porque de verdad es que es hasta curioso, paradójico decirlo, ¿no? Pero realmente es un ejercicio de creatividad enorme. Yo lo estaba diciendo ya desde hace bastante tiempo, o sea, tal y como ha dicho antes Will, Mickey, el personaje, ha tenido juegos buenísimos durante la época de 16-bit. Tenemos el Mickey Mania, tenemos el Castle of Illusion y muchos otros que no solo eran juegos para todas las edades, sino que como juegos de plataforma eran simplemente brutales. Y parece ser que con este hemos tenido aquí el heredero espiritual de esa fórmula. Y desde ya digo que, aunque a muchos puede que le eche para atrás el hecho de ser un título protagonizado por Mickey, temiendo que se vayan a encontrar con algo infantil o con algo para jugadores de menor edad, pero vamos, todo lo contrario. O sea, es un auténtico juegazo de plataforma. Me atrevería a decir incluso que si no está a la altura de Super Mario Galaxy, bueno, cada uno en su ámbito, pues se queda bastante cerca. Yo es que creo que incluso la comparación con los que hablabas de Castle of Illusion y demás, le desmerece. Este Epic Mickey va mucho más allá. Es una producción increíble que sorprende a cualquiera que se pone a jugar con él y va avanzando y va viendo que eso no es simplemente un plataforma, es que la historia que hay detrás y la ambientación y todo lo que han montado y los distintos tipos de niveles que te encuentras, creo que vamos, el contenido que tiene, tanto en el sentido jugable como en el sentido creativo, sobrepasa muchas cosas que he visto yo últimamente. Y me parece que es muy destacable, y si no fuera porque lleva a Mickey, mucha gente lo estaría poniendo como, vamos, el mejor juego del año o uno de los mejores juegos del año. Sin entrar al detalle con Epic Mickey, me gustaría remarcar el año que ha sido para Wii, que entre este, el Donkey Kong, han salido juegos muy buenos en otros géneros, como por ejemplo el GoldenEye, tenemos Super Mario Galaxy 2, que para mí es el firme candidato a mejor juego del año, que creo que el E3 ya confirmó que Nintendo estaba on fire, y ahora mismo para mí creo que ha sido la mejor consola con diferencia de este año, y eso que ha sido un gran año. Qué sorprendente eso que comentas, Alba. Ha sido, pues desde que salió Wii, críticas continuas a su falta de catálogo para los jugadores seguidores de Nintendo de toda la vida, y de repente en un año te presentan ahí unos pedazos de juegos, el Mario Galaxy 2, el Metroid Other M, que es increíble, que es lo que todavía se puede seguir haciendo con un Metroid, Epic Mickey, vuelven las plataformas como Donkey Kong Country, y se nos escapa por poco, pero vamos, aquí viene el Kirby, que es totalmente rompedor. Creo que no, han echado la casa por la ventana, han visto que ya no podían seguir tirando eternamente de pues el Wii Fit y demás, y ahora pues han ido a lo serio, y me parece una decisión muy loable, y me parece que han acertado de pleno, y espero que las ventas de verdad respondan, porque es ahora cuando de verdad se merecen vender muchísimo más. ¿Podría ser un aviso de nueva consola en breve? ¿Lo sacan todo ahora como una estrella antes de explotar y vamos a otra cosa o qué? Hombre, no creo que Nintendo vaya a dar el paso ahora tan pronto a la hora de lanzar una nueva plataforma. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, ojo que todo el mundo tenía en el punto de mira Sonic 4 como la gran resurrección de Eris Azul después de décadas en el ostracismo, y estaba ahí toda la atención centrada, luego ha salido a la venta, ha estado bien, pero oye, que la gran sorpresa sin duda y la resurrección definitiva ha venido de la mano de Sonic Color, y fíjate que incluso en dos plataformas, tanto en Wii como en DS, son dos títulos muy distintos, o sea, filosofía 3D y filosofía 2D, pero es que toma, digamos, lo mejor que ha dado el Erizo Azul en ambos ámbitos, y ambos son juegos extraordinarios y muy recomendables, ¿eh? O sea que ahí Wii se ha marcado otro tanto y sigue ahí como la reina de los juegos de plataforma, tanto en dos como en tres dimensiones. Fíjate que para mí Sonic 4 había sido, es, lo tengo considerado como el mejor Sonic de, si me apuras, de la última década, ¿no? No sé, vosotros, Will y tú, habéis formado un frente común con el hecho de Sonic Colors, que parece que os ha encandilado y que os tiene locos, y personalmente no lo he probado, pero me gustaría que me contarais qué le veis para que realmente esté al nivel de esos clásicos de 8 bits. Pues principalmente, además lo decía en el análisis, es curioso porque Sonic Colors no trae nada nuevo, realmente. Nada que no hayas visto en Sonic Unleashed, en el Sonic the Hedgehog, que no hayas visto en alguno de los muchísimos Sonic que han aparecido en la última generación, y siempre pienso en nuestro compañero de redacción, Ramón, porque es un fan incondicional de Sonic, y mira que ha tenido que pasarlo mal para ver un juego bueno de Sonic, esto que decían que ya no iba a volver ni nada. Pero cuando te pones a jugar a este juego, sobre todo viendo los antecedentes que había en Wii, es como un poco tomar los antecedentes que había en Wii, como acabo de decir, y otro poco coger lo bueno que tenían los juegos de 3DS, de 360, de Play 3, de sobremesa. Entonces, ¿cómo se explica que ahora de repente haya salido un Sonic Colors en el que nadie tenía ninguna esperanza ni nada? Pues mira, principalmente porque a nivel visual mantiene un rendimiento fantástico, tiene un diseño de niveles, es totalmente espectacular, porque la puesta en escena es brutal, es decir, en menos de un minuto puedes enfocar una escena desde cinco puntos de vista totalmente distintos. Todo ello mientras te vuelves loco tratando de desbloquear todo el contenido que tienes en cada escenario, que a diferencia de lo que hicimos de Kirby, puede ser muy fácil, que tal y cual, que terminar los escenarios al 100% es relativamente fácil. Este Sonic es endiabladamente difícil. O sea, es de hecho un juego bastante, bastante exigente para los usuarios que no están acostumbrados a jugar con Sonic. Va a toda mecha, que es una cosa que yo echaba mucho de menos en Sonic, que es que a veces te pierdes lo rápido que va. Tiene una historia graciosa, un motor gráfico muy bueno, y porque básicamente es lo que tenía que haber sido Sonic en 3D. O sea, es lo que tanto tiempo llevamos pidiéndole un Sonic en 3D, y por fin lo han conseguido. Pero inexplicablemente no ha sido un boom mediático, ni social, ni nada. Yo creo que tiempo al no, tiempo. Ha pasado desapercibido un poco, ¿eh? Hasta que ahora las notas, la gente se empieza a fijar un poco por las notas que ha tenido en general, pero vamos, lo decía Fran también, ¿no? Que es el Sonic 3D hecho bien, Sonic Color. Oye, antes de que nos vayamos, no podemos pasar por alto esas ediciones especiales, tanto en Wii como en DS, del 25 aniversario de Mario, la reedición de Mario All-Stars, en fin, todo este revuelo que la gran N ha montado con el aniversario del Fontanero, que a mis ojos, yo creo que también al vuestro, parece la mejor forma de chapar este en 2010, así que vamos a comentarlo antes de que pasemos de tema. Claro, que es el colofón, ¿no? Que es que este año tan fuerte que ha tenido la consola, joder. Perdón, antes de que habléis vosotros, es que quiero decirlo feo, así luego vosotros lo dejáis bonito. A mí me parece un sacacuartos indignante y que no es para tanto, hombre. Tendría que haber sacado eso en las condiciones que lo han sacado. Punto, podéis seguir. Pero, o sea, cuartos, ¿por qué? Te ofrecen la posibilidad de tener una edición de coleccionista conmemorativa, además, bueno, con un pack súper cuidado. Si lo quieres, te lo compras, si no, te lo compras. A mí, que saquen una consola roja o tal y más bonita, vale, me da igual, me da exactamente igual. Pero que te lo vendan ahí como es el 25 aniversario y celébralo con una Wii roja y con una DS roja y con un juego de hace 30 años tal y como estaba prácticamente. Pero el año, bueno, estos niños de hoy en día no tienen gusto por lo retro. Esto no. Vamos a ver, si este pack te están vendiendo pues cuatro juegos de plataforma de Mario, los cuatro son extraordinarios, y es que no ha pasado. Sí, es que no ha pasado la edad por esos títulos, los juegas y vamos, continúan tan frescos como hace 25 años. Sí, no ha pasado, sí, en mi estantería lucen muy bien todos los juegos. Es, en mi estantería, esos juegos quedan perfectos en sus formatos originales. A mí que me lo revendan en Wii, pues no. Eso es lo que estoy diciendo. Pues a mí me parece perfecto, porque los juegos originales eran brillantes y si hacemos un remake, como algunos remakes que han hecho, nos los cargamos. Y a Mario no se lo puede cargar de esta manera, hombre. Bueno, ahora le daremos el homenaje que se merece a Mario, que parece ser que al fin tenemos regreso al pasado. Yo quería apuntar que a mí no me... Más que un Saga Cuarto, lo que me parece es una oportunidad perdida. Porque ya que era el 25 aniversario de la serie, yo hubiera preferido que se hubiera hecho un pack completo analizando, digamos, la trayectoria de la serie, incluyendo más títulos y no solo ciñéndose a lo que era Mario All-Star. Incluyendo Super Mario World, incluyendo más cosas. Yo creo que para una ocasión tan importante como esta se podía haber hecho bastante más en lo que era el contenido del juego. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, ¿ves tú? Ahí sí estoy de acuerdo. Yo quería llegar. Will, ¿apostillas o damos paso a Relaño, que está el hombre ya ahí mordiéndose las uñas por saltar a su sección? Pues que no, el hecho de mirar el catálogo que nos queda o lo que está por venir tampoco nos tiene por qué nublar la vista para lo que ha venido, y entre ellos destacan pues varios juegos que se han llevado una nota sobresaliente en esta revista, como por ejemplo Sin and Punishment 2, que también lo lleva esperando eones, No More Heroes 2, Monster Hunter 3 y Mario Galaxy 2 y GoldenEye, y así podríamos seguir, así que yo creo que el que decide comprarse una Wii este año tiene más excusas que nunca para hacer. Oye, esto de que Albert se haya puesto malo no ha sido un poco... A veces ha sido un poco fingido, ¿eh? Porque esto tiene pinta de que hoy tenía las razones perfectas para acabar comprando. Tengo, además de lo que ha apuntado Will, también tengo mis miras puestas en The Last Story, que está en proyecto, desarrollándose en Japón por Miss Walker, y tiene una pinta realmente impresionante. La verdad es que es un juego que ojalá encuentre su camino a Europa. Y lo veamos aquí el año que viene. Sale en a finales de diciembre. No olvidarse. A finales de diciembre en Japón. Ya habrá tiempo de hablar. Pues yo voy a decir. Diremos a Mariano que nos lo envíe para acá. Y no olvidarse de uno de los mejores juegos de este año de Wii, que fue muy al principio y que quizá pasa un poco más desapercibido, pero hay que rescatarlo, que nosotros, que el Tatsunoko vs Capcom, que es un juegazo. Y fíjate ahora que decís todo esto, y a modo ya de cierre, porque como decimos, el año está esperando y hoy por fin tiene tiempo el hombre de meterle mano al regreso al pasado. Curioso, ¿no? ¿Cómo es de agradecer que detrás de... ¿Cómo es de agradecer o cómo las cosas caen por su propio peso? Y se nota que detrás hay una empresa importante y responsable como Nintendo, porque una consola que ha vivido tanto tiempo de juegos de corte casual, de la que, hay que decirlo, tanto se ha rajado, esto lo digo ya a título un poco personal, ¿no? Pero es cierto que se ha rajado mucho de ella, que los jugadores hardcore la han demonizado casi, ¿no? Y que pese a todo no se haya abandonado y este año esté, pues eso, en lo más alto, dando a la gente alegrías tan brutales, y que todos los que en algún momento hemos rajado de Nintendo por Wii, me refiero, hayamos tenido que comernos las palabras como lo estamos haciendo, con gusto además, porque esta forma de comerse las palabras da mucho, mucho gusto, es que es para aplaudirles, ¿no? Porque con otras compañías, hace años, y hablo por ejemplo de Dreamcast con su maravillosa consola, pues al final, no sé, las consolas acabaron muriendo, ¿no? De lástima y de pena, y sin embargo con Nintendo nunca pasan estas cosas, y eso es algo que yo creo que es de aplaudir. Hombre, lo que hay que aplaudirte a ti, Juan, que pedazo de discurso que te has hecho, te ha faltado ahí música de orquesta y tal. Joder, pero no es que hablo. Me he emocionado. ¿Cómo se enrolla el tío? Parece. Oye, que yo lo decía en serio. Parece Fidel, ahí, el tío, sí. En el bueno, solo le falta el puro, ¿eh? Solo le falta el puro. Todo lo que he dicho es muy, muy en serio, que yo he rajado de Nintendo porque Wii me pareció una consola muy por detrás de las otras, y ahora, mira por dónde lo que estamos diciendo, hay que firmarlo todo. Wii siempre ha sido una buena consola. O sea, es el malentendido que ha tenido la gente. Bueno. Que siempre si nadie está diciendo consola, lo contrario. Otra cosa que... Nadie está diciendo lo contrario. No, sí, claro, ahora solo falta, venga, chaqueteros. Ahora solo falta que venga Albert y diga, no, si yo he sido el defensor número uno de la Wii de la primera temporada del podcast. A ver, si os parece, lo que vamos a hacer es pasar a ese regreso al pasado que le debemos como 50.000 a Relaño ya, con todos los programas que llevamos, y creo que se ha hecho uno o medio o ninguno, no recuerdo ya. Creo que se ha apuntado antes... El del Castlevania hicimos. Relaño, lo que iba a ser el centro de tu exposición en los siguientes minutos, así que cuando quieras te damos paso y le metes mano a Mario, pero en el buen sentido, que el pobre no está para tocar miedo. Relaño. Pues nada, al fin, Juan, al fin. Y vamos a dedicar estos minutillos a Super Mario Bros. Y, hombre, a mí me gustaría meterme entre bambalinas, ¿no? Porque, ¿qué se puede decir de Super Mario Bros. Que no se haya dicho ya? Pero hay una intrahistoria ahí que lo convierte en el juego, digamos, más importante y más influyente de la historia de los videojuegos. Y es que resucitó un mercado y coronó a otro. Y vamos, él solito, o sea, poniéndonos sobre antecedentes, llegamos a principios de los años 80, en el mercado americano, ahí estaba la meca del mundo de los videojuegos. Se lanzaban consolas y juegos a mansalva, hasta que llegó un momento en el que la cosa explotó. Había un mercado demasiado, digamos, masificado, con juegos de penosa calidad, que la cosa no pudo seguir adelante y reventó todo, produciéndose lo que se dio en llamar el crash del 83, y ahí estuvieron leyendas como el E.T. en el desierto y todas esas cosas. Y vamos, y mientras tanto en Japón, Nintendo sacaba a la venta su primera consola, digamos, importante, la Famicom de 8-bit, era el año 1983, y empezaron a lanzar juegos para ella. Como solo Nintendo podía lanzarlo, digamos que no había third party, pues se llegaron a crear muchos grupos de desarrollo. Uno de ellos fue liderado por Shigeru Miyamoto, un personaje que antes ya había salvado a Nintendo América de la quema, y el que había ya llegado a obtener tanta confianza como para que se le diera un estudio propio. Y así estuvieron las cosas hasta que llegó el año 1985, ya se planteó lanzar Famicom en el mercado norteamericano. Pero ¿qué pasaba? Que digamos que en cuanto a consolas, ese mercado estaba muerto. Las pocas desarrolladoras que habían sobrevivido se habían ido a los ordenadores, y lanzar allí una consola era prácticamente un suicidio. Así que bueno, el presidente de Nintendo Japón puso ahí a Shigeru Miyamoto y le dijo: chaval, créame un juego que sea tan tan revolucionario que pueda vender consolas por sí mismo, aunque sea en un mercado en el que no haya ninguna posibilidad de venderlas, ¿no? Y vamos, entonces Miyamoto cogió a uno de sus personajes ya más queridos por aquellos entonces. Mario había participado en varios juegos ya anteriormente, entre ellos uno de los últimos había sido el Mario Bros. Se inventó una especie de secuela de ese título, ¿no? Una secuela de Mario Bros. Que vamos, iba a expandir lo que era el concepto inicial a niveles nunca antes vistos. Se creó un juego de plataforma revolucionario que prácticamente lo que hizo fue ser perfecto en todos los ámbitos, ¿no? Tanto a nivel jugable como gráfico. La música, a pesar de las limitaciones que había en la consola, pero el juego le salió redondo, el juego y la jugada. O sea, llegó a Estados Unidos y prácticamente se empezaron a vender los juegos como churros, hasta el punto de que aquel mercado pues se siguió adelante a pesar de salió del crash del 83. Y en cuanto a Japón, pues ya empezó su carrera de su ascensión meteórica, para acabar convirtiéndose en la meca de los videojuegos. Y fíjate tú, Juan, que todo eso se consiguió con un único título, Super Mario Bros., un juego perfecto en todos los sentidos, del que han pasado 25 años, pero oye, sigue tan fresco como el primer día, y eso hace ver lo buen y excepcional juego que es. Sí, señor. Hay que ver cómo, yo lo estábamos diciendo en el canal interno, yo no había visto ahora el año hablar en MP3 de esta forma en la vida. O sea, el tío se ha tomado un trippy o algo y bueno, no quería dejarse nada, ¿eh? Vas a la cárcel por apología de la droga, Juan, no sepas. Ay, señor. Trippy es una palabra, por cierto, que se estudia en la universidad, no es broma. Will lo debe saber. yo trippy de eso. Ahora cuando lo explico. Will estudia filología inglesa. Igual que yo, gentuza. No, vamos a ver. Wiki Dick para gente sin complejo. Y viene de trip, del viaje. Que sepa, Juan, que ya no existe filología inglesa. Ahora es el grado de estudio. Mamma mía, sí, es que me estoy haciendo viejo. En fin, Rolaño, muchas gracias por este viaje en tu DeLorean en particular. A ver cuándo te dejan otra vez hacerte un hueco, macho, porque tal y como está la cosa, esto va a ser casi excepcional. Pero bueno, de momento ahí ha quedado tu aporte. Nada, bien, bien, bien, se lo curra. En fin, señores, tenemos unos micros abiertos maravillosos, un oyente esperando, y me imagino que cosas que queréis largar en esos 60 segundos de lo que disponéis a discreción. Venga, vámonos. Bueno, nos hemos comprometido a que los 60 segundos sean de verdad eso y no lo que viene siendo últimamente, que es una especie de la Bernarda, ya sabéis a lo que me refiero. Así que Will, que se ha ofrecido a ser el primero, es lo que tiene, para que luego me digan que si tal, que si cual, nada, yo también me sé los chasquerrillos populares. Will, cuando quiera. Pues esta semana, y para no variar, voy a hacer una pequeña referencia a un grupo de música que se ha puesto de moda hacerlo por aquí porque siempre da buenos resultados, así que... ya el que se haya leído el análisis de Rock Band 3 que publicamos hace un par de semanas no sabrá más o menos que The Doors se está poniendo otra vez de moda. Parece que es una moda, valga la redundancia, que grupos que han estado de moda vuelvan a reflotar otra vez por intereses comerciales, me imagino, pero ahora con el aniversario de Elektra, de la compañía que sacó a The Doors a flote, además de otros grupos míticos del rock, pues más o menos ha vuelto a coger un poco de carrerilla y me he vuelto a poner a escuchar otra vez los CDs más emblemáticos de ellos, y la verdad es que muy muy agradado, y otra recomendación de la semana para quien no haya tenido ocasión de escucharlos. Y a este Jim Morrison, que por cierto es uno de los mártires del rock, así que un poquito de clase de historia también. Claro que sí, Will, tú y yo lo sabíamos. Nacho, su turno, dale caña. Pues ya, visto que Will se está yendo aquí a las recomendaciones musicales, pues voy a darle yo también un poco a las recomendaciones literarias, ¿no? Después de ese libro de Maldito Karma, que recomendé y que de hecho parece que ha gustado un poco, voy a irnos un poquito más para atrás a una novela de Mario Puzo. Bueno, lo conoceréis por las novelas del Padrino. Y volviendo también, conectando con Assassin's Creed 2, os recomiendo la novela de Puzo, Los Borgia, la primera gran familia del crimen, que es una novela histórica con todas las intrigas de esta familia valenciana de Gandía, que acabó en el Vaticano, acabó controlándolo como papas, y todos los tentáculos que lanzaron sobre Italia y que estuvieron a un tris de unificar el país y hacerlo pues sucesión de padres a hijos. Así que nada, quien pueda que se lo baje, o porque lo se puede comprar también por internet, o que acabe comprando la novela física, porque es una bueno, me está gustando mucho. Por cierto, le compré ese libro a mi hermana gracias a tu recomendación, así que por tus muertos, espero que le guste, que ha sido cumpleaños hoy mismo. Pues desde aquí un beso enorme a la hermana de Will, de todo el equipo, especialmente mío. Eso de especialmente suyo lo quita. Relaño. Pues nada, yo voy a hacer también una recomendación literaria, aunque más tirando para lo que a nosotros nos gusta, y es que ya está a la venta el tercer volumen de Mondo Pixel, esa publicación a periódica que tanto nos gusta a los veteranos y a los hardcore gamers. Digamos que es una especie de secuela espiritual de la añorada superjuego Stream. Está ahí metido el compañero John Toms y también hay unos cuantos más. Y el libro, pues, en la línea de los anteriores, o sea, una lectura extraordinaria. Es muy amena, aprende un montón. Respecto a los temas que trata, además creo que incluso hay una promoción que te regalan los dos primeros volúmenes en PDF ahora, porque me consta que están agotadísimos, así que vamos, hay que ir a la librería y hacerse con este lanzamiento, que hay muy poco y este es de calidad. De hecho, estoy hablando la semana pasada con Pedro, bueno, con John Tons, porque tiene una acción muy chula la presentación, y van a tener una CPS3 funcionando con Street Fighter 3, y van a hacer un campeonato a la vez que hacía la presentación del tercer volumen, y el ganador se lleva a la recreativa. Desde luego que es una iniciativa muy loable y que desde aquí los veteranos sabemos apreciar, aunque sea para un público un poco más especialista, ¿no? Y no sea tan mainstream como otras publicaciones. Bueno, Fran, cuando quieras. Pues mi minuto lo voy a dedicar, ya que no hemos salido un poco del tema de videojuego. Yo no sé si habrá mucha gente que nos escuche que le guste Kanye West o que le guste el hip hop. Yo no soy un gran experto de hip hop, pero sí me gusta mucho Kanye West, tengo bastante de sus discos. Ya todo el mundo sabe que tiene una vida un poco caótica, que tiene sus salidas de tono y sus ecos y tal, pero a mí me parece un cantante realmente muy muy bueno. Y el último disco que va a sacar, o sea, he podido escuchar algunas canciones dentro de su último, en su página web, que ha publicado ahí gratuitamente. Y la verdad es que tiene una pinta realmente buena. Las críticas la han puesto por las nubes y yo la verdad es que tengo muchas ganas de comprarme el disco cuando salga. Así que si alguno no se había enterado, que sería raro, pues esa sería mi recomendación para esta semana. Salva. Yo quería dar las gracias porque hace un par de podcasts salió el tema del sistema operativo Android para los móviles y yo tengo un HTC Magic que no, la verdad es que no lo trasteo mucho. Pero a partir de ese momento intenté pues actualizarlo y todo eso. Me han hecho la guarrada de que no se puede actualizar más de 1.6, pero haciendo unas triquiñuelas lo puedes poner a 2.2. Y desde que lo tengo actualizado al máximo, la verdad es que he visto que las diferencias con el sistema operativo de Apple, pues la verdad es que brillan por su ausencia. Así que animo a todos a que se compren un Android, que saldrá más barato, tendrán las mismas funciones, no tendremos eso que se llama en marketing lo aspiracional de enseñar el iPhone que tanto le gusta a Nacho, por ejemplo, pero funcional será lo mismo. Fer. Yo esta semana quiero elevar mi voz hasta los altares de Microsoft, a ver si baja al espacio terrenal y nos aprecia un poco a los que nos gusta esto de trastear con los cacharritos, como ha dicho Salva, y permiten pues, que se pueda hacer cosas con su Kinect. Que no hablamos de piratear, no hablamos de llevar juegos de Xbox a PC de ningún modo, simplemente el poder aprovechar un hardware tan potente, tan versátil y tenerlo simplemente para hacer el chorro delante de la cámara o pasártelo bien, da igual. Bueno, es un poco limitarlo cuando se han visto cosas muy interesantes no oficiales. Si Microsoft sacara algo oficial sería magnífico lo que se podría llegar a sacar. Microsoft debería comprarme un salón de estar nuevo, macho, porque no puedo jugar al Kinect porque no me dan las medidas. ¿Hay unas medidas o algo? 1,8 metros está recomendado, me parece. Creo que tengo desde la tele hasta el sofá un metro y pico y no me da. Bueno, el Move son 2,5 metros en algunos juegos como el Sport Champion, que yo casi me tengo que salir de mi habitación. ¿Quién tiene un salón con eso, con esa distancia, macho? No sé, el príncipe. A ver, yo lo tengo, pero entiendo que la gente normal no. Bueno, criaturillas, vamos a dejar que sea, si os parece, el oyente el que tome la voz ahora mismo, porque esto de los 60 segundos al final, como decía al principio, nunca es tal. Mishima-san, estás por ahí, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sabes que tienes ese minuto cuando quieras, el micro es tuyo, va. Vale, gracias, Juan. Pues mira, a mí me gustaría tratar varios temas y empezar ahí nombrando al Castlevania Lords of Shadows, al que estoy jugando desde hace unos días y la verdad es que es un juegazo, me estoy pasando súper bien con... Querría también hablar de un par de series que estoy viendo ahora mismo y que creo que nombrasteis el otro día. Creo que son Boardwalk Empire, que bueno, es una obra maestra, es del Tito Martin y por supuesto de Walking Dead, ya que aunque bueno, no sigue a pies juntillas la trama del cómic, ¿no? El espíritu que le ha querido dar Robert Kirkman, el autor, está muy bien reflejado, ¿no? Por lo de Frank Darabont y todo esto. Además creo que estaría muy bien incluso hacer un juego relacionado con la serie, pero bueno, he leído por ahí que creo que el estudio responsable de SOCOM está preparando un Resident Evil MMO situado en Raccoon City y tal, así que creo que para los que nos gusten los zombies pues vamos a ir bien servidos. Y bueno, también me gustaría comentar el notición este que ha dado SEGA de la Dreamcast Collection, ¿no? Que espero que salga el Shenmue en HD, así como Crazy Taxi, Jet Set Radio y estos juegos. Y bueno, junto a los remakes de Metal Gear y los Final Fantasy, pues a ver si podemos jugar un poco más a lo antiguo, ¿no? En buena resolución. Bueno, y por fin, el Gran Turismo 5, ¿no? Que sale al día siguiente de salir el podcast, ya está en la calle. Joder, tengo unas ganas de pillar. Muchas cosas y muchos segundos que nos hemos pasado, pero te lo permitimos porque iba la cosa interesante. Ahí has tratado un max mix de temas. Está bien, eso de Drinkas, a muchos que la hemos disfrutado y añoramos. Yo hasta le he tenido que abrir las tripas. Yo no sé si a vosotros os pasó que os petaba y se reseteaba. Pues había un tutorial en internet, creo que lo hablamos en un podcast hace tiempo. Drinkas, qué gran consola. Así que una buena noticia. Por cierto, a colación de esto que dice Castlevania, fíjate si le ha gustado con a mí el juego y el trabajo que ha hecho Mercury Steam y todo esto, que en Japón han tirado la casa por la ventana y están sacando un pack que me ha dejado impresionado, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, con Metal Gear Solid 4 y Castlevania como gran aliciente para comprarte la PlayStation 3, ¿eh? Yo creo que estén equiparando estos dos juegos, sobre todo con el calado que tiene en Japón Metal Gear. Me alegra ver que Castlevania este por lo menos ha sido un juego exitoso, sobre todo viniendo de manos españolas. Bueno, pues le damos las gracias a Mishima-san por habernos acompañado. Nada, contamos contigo para futuros podcasts y un abrazo. Vale, un abrazo. Y mira, bueno, me gustaría saludar a mis dos compañeros de viaje de presencial, que son Dasher y Avenger, Jaime y Jorge, que seguro que sueltan una sonrisa cuando escuchen esto sentados en su mesa mientras escriben código. Que por cierto, Dasher fue el que hizo el hilo de la Dreamcast, de cómo abrirla y tal, o sea que le debemos mucho grande. A este hombre. Sí, señor, menos mal que gracias a él no tuve que pasar otra vez por caja, me cobraron una pasta la primera vez por una chorrada, desde luego. Bueno, un abrazo. Un abrazo a todos vosotros. Bien, pues Albert no está. Ya sabéis que el hombre estaba enfermo, salvo que haga de repente una aparición estelar ahora mismo. No sé si nos estará escuchando mientras hacemos esta sección del programa. Que resucite como Lázaro. Levántate y trolea, diría un Cristo consolero, ¿no? ¡Ay, qué bueno! El caso es que el que sí que está por aquí, porque ya lo veo ahí en el programilla, ¿no? Es don Pepe Arcas, que, bueno, sabe, si no lo sabe se lo digo yo ahora mismo, le hemos dedicado gran parte del programa a Wii, haciéndonos eco de todo lo bueno que nos está dando y nos va a dar todavía la consola. Así que nada, te cedemos el minuto habitual que tienes y casi que también la contestación de Albert para que le mandes un mensaje desde el podcast, aunque no sé si te estará escuchando en directo, sobre lo que tiene que no olvidarse estos días. Pepe, bienvenido. Pues muchas gracias, Juan, pero yo creo que sabéis de sobra que Albert no está malo. A ver, lo que le pasa es que se ha rajado. Claro. Albert ya no ha tirado la toalla, se ha dado cuenta de que ya no puede seguir, de que está saliendo cosas que no puede decir que no. Mira, no, yo he mandado esa tarde el guión del programa y a los 5 minutos después del guión Maya me ha dicho: yo estoy malo, lo siento. Se ha puesto malo. Pues yo voy a aprovechar para un día que estoy yo solo, bueno, con vosotros pero sin Albert, pues voy a aprovechar y quiero proponer una cosita más de esta que tanto os gusta. Con permiso de Nacho, ¿eh? Si me lo das, Nacho, lo propongo. Por supuesto, a tus pies. Pues mira, dado que después de la semana pasada que dije que si llegábamos a 500 regalaba Nintendo un Epic Mickey, en muy poquito tiempo, muy poquitos días desde que salió el podcast, ya somos 200 en la página, entonces, en el grupo, perdón. Y entonces lo que quiero es, en lugar de que sea un grupo creado por Pablo Llero, pues que sea una página, para que así os lleguen mejor los concursos que se hagan aquí o lo que sea. Pero evidentemente no voy a ser yo quien ponga el nombre a esta página, porque yo en la otra tampoco lo puse. Entonces voy a proponer una cosita distinta, y es que los oyentes del podcast elijan el nombre de la página que quieran para Facebook, para convencer a Albert de que se compre una Wii. A cambio, yo lo propongo, pues, dejar a Albert en paz, dejarlo en paz. Dejarlo en su sepulcro. Tiene de abuelo. Es que no se puede ni dormir ya a gusto. Traeme la taca. Primero que si hablando que Epic Mickey que era no sé qué. Luego este. Pero la que estáis liando en el podcast, madre mía. Deja ese grupo en paz, que soy 200 y dentro de poco me veo una manifestación delante de mi casa para que me compre la maldita Wii. Que no me la compro, leñe. Albert, que no te queda otra. No sé si te han enterado, que no te queda otra. A pringar. Ay, señor. A ver, por terminar, por dejar claro cómo lo queremos hacer. En el grupo actual de apoyo para convencer a Albert Gil de que se compre una Wii, que todo el mundo que quiera participar deje el nombre de la página que él crearía. La que más os guste a todos vosotros, se elige y le damos un Donkey Kong a esa persona. Mira qué bien. Yo voy a proponer otra cosa, y es lo último que digo esta semana. De entre toda la gente que se desapunta de este grupo, yo sorteo un Soul Calibur 4 firmado por Nacho Ortiz. Vamos a ver. Devuélveme mi juego, chorizo. Tengo foto. A ver. Donkey Kong, tío. Donkey Kong Country, tío. 90. Tu mando es Super Nintendo. Una maravilla. Pero yo creo que si le regalas un mando de esos de Super Nintendo que se conectan al mando de la Wii y tal para jugar, y luego nos regalas otro al resto, yo creo que con eso ya te lo ganas. Y si no, hacemos que te sí, lo ganes. Sí, Al resto. Que yo me hago 500 cuentas. Eso, y le partimos las piernas para que se compre la Wii. Eso. A mí regálame el Donkey Kong, el mando de Super Nintendo, y me hago tesorero del club este. Bueno, Pepe, nada, queda ahí claro el mensaje que lanzas a la gente. Cada semana innovamos, lo que está fenomenal. Además, siempre con alicientes para el personal. Nintendo se porta. Bueno, tío, un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Bueno, Will, nada, como ni en tus mejores tiempos, iba a decir que como Alonso, pero no será el mejor día para decirlo. Dale caña a lo de los juegos, que está la gente esperando que les digas lo que esta semana pueden comprar. Pues sí, Juan, como decías, esta semana no me va a hacer falta ser rápido, sino especialmente rápido, rapidísimo, porque hay demasiados lanzamientos. Me tenía que ser un poquito más específico de lo normal, pero bueno, vamos a empezar primero de menos a más, para dejar los dos últimos lanzamientos hasta el final, porque seguramente alguien se quedará escuchando. Entonces hablamos de la semana que corresponde al lunes 22 hasta el domingo 28, empezando por el Two Worlds 2, que no salió la semana pasada, sino que sale esta semana, por otro extraño retraso de una semana que ha tenido. Recordemos que sale en PC 360 y PlayStation 3, al igual que el resto de multiplataformas que voy a empezar a mencionar a continuación, como por ejemplo Splatterhouse, Majin and the Forsaken Kingdom, Nailed, la versión unificada de Red Dead Redemption and Dead Nightmare con el DLC especial, más los otros DLCs que han aparecido desde su lanzamiento, Def Jam Rapstar, Monopoly Streets, y en plan exclusiva para Wii, la experiencia de Michael Jackson Experience, que ya sabemos que es este juego de Ubisoft que, bueno, han creado para homenajear a Michael Jackson, en fin. Aparte de esto, hay que destacar el lanzamiento que yo creo que ya hemos puesto como se merece esta semana, que es Epic Mickey. Y por supuesto no nos podemos olvidar de que hay un juego especial, muy especial, que se supone que va a salir este mismo miércoles, que es Gran Turismo 5, que sale en versión bundle con la PlayStation 3, con disco duro 320 GB, en edición coleccionista, o en la edición normal, la de toda la vida, la que antes se iba y se compraba a la tienda. Y espero que realmente salga y que se acabe por fin este culebrón, pero sin lugar a dudas probablemente sea el lanzamiento más esperado del mes, desde luego, y probablemente también uno de los más esperados. ¿Del lustro? Sí, del lustro, yo diría que sí, tranquilamente. Con todo lo que se ha armado con Gran Turismo. Y además tenemos un encantador artículo repasando la saga de Gran Turismo publicada en la revista. ¡Pobre casa del tío, eh! Bueno, muchas... Hay autobombo ahí. Muchas gracias, Will, por ese repaso raudo. Bien, pues nada, ya está todo dicho, al menos en tema contenido. Estos últimos segundos, ya sabéis, que nos encanta dedicarlos a deciros cuándo vamos a volver, cosa que ya sabéis por una parte, y por otra, a pues contar un poquito qué es lo que vamos a hacer los próximos días. Yo no sé qué va a hacer Nacho Ortiz, si viaja, no viaja, se queda, se va, qué tiene previsto hacer. Pues esta semana viajo, voy a la Premier Mundial de Gran Turismo 5, por cierto, que es mañana miércoles, y viene Kazunori Yamauchi junto con su equipo a España. Han escogido Madrid como la ciudad donde presentar el título, y viene toda la prensa internacional también. Va a ser un evento que promete muchísimo, y hemos invitado a un lector de la revista que pueda acompañarnos. Es algo súper, súper exclusivo, y mira, al final lo hemos peleado y alguien de la revista, un usuario, va a poder venir allá a ver lo que se cuece. Y el jueves por la mañana tengo una mesa redonda con Kazunori Yamauchi para debatir junto con otros compañeros de la prensa pues el estado y la dirección de la saga y en fin, y otros pormenores que estoy deseando preguntarle, del por dónde nos sale el genio de Polyphony. Así que nada, chicos, sed buenos y hasta la semana que viene. Relaño, hasta el próximo martes. Pues nada, hasta el próximo. Tú no estás, tú no estás. Y al final nos despedís de mí. Es que ya es la hostia. Me quedo aquí hasta el final. Me reventáis el programa hablando de Epic Mickey, de la Wii. Pues es que dice que no va a estar y apareció en todas las secciones el tío. Madre mía, si es que ya no hay ni respeto para los convalecientes y los enfermos, pobrecitos. Como estás palmado. Te quejas más, macho. ¿Qué sabes? Que bicho malo nunca muere. Este, claro, ha conseguido una cuenta. Le hemos conseguido una cuenta para el World of Warcraft Cataclysm y el tío está ahí enganchado. Y es que es lo que pasa. Bueno, Albert, hasta la semana que viene y tápate, hombre. Los copas. Con dos cubatas ya va doblado, ¿qué va a tener aguante este? Exactamente. O de no dormir con el culo al aire, casi peor. ¡Relaño! Pues nada, hasta la semana que viene. Me quedo aquí analizando ese juegazo que es el Egypt PSP Edition. Que no veas, me trae por la calle de la amargura. Llevo ya unos 3 meses por él, sin dormir seguido. El juego es infinito, unas 1000 horas que tiene el modo historia o por ahí. y vamos, que no le veo el fin, así que yo supongo que ya para el martes estará en análisis, que sé que todos nuestros oyentes lo están esperando como agua de mayo y no ese articulillo de Will sobre Gran Turismo, así que nada, ahí lo tendrán todos disponible. Will, defiéndete y de paso despídete de la gente. Pues que lo disfruten, porque realmente si Gran Turismo sale, que me iré, o sea, me iría a comprarlo aunque no tuviese una PlayStation 3 solo por decir... Gran Turismo 4, perdón, Gran Turismo 5, coño, realmente existe. Pero de resto, yo creo que va a ser un juego muy, muy interesante para Navidades. Va a vender seguro con la rosquilla. Pero yo personalmente me quedo con el picnic y a eso creo que me voy a darle ahora que les abandono. Hasta la próxima, señores. Hombre, una cosa no quita la otra, ¿eh? Las morenas no quitan a las rubias. La verdad que no. ¿Y Gran Turismo qué es? ¿Una morena o una rubia? Gran Turismo 5 debe ser como el pibón rubio perfecto que tarda en salir de su casa 6 horas, pero sale impecable. Y señor, ¿cómo se nota que va a haber al Yamauchi dentro de 3 días? Bueno, Fran, un abrazo para ti también. Pues un abrazo a todos, un placer estar una semana más aquí con vosotros y contando y siguiendo con lo que con cada uno cuenta aquí su vida, pues yo contaré la mía. Que bueno, yo no sé cuánto, pues yo también tengo vida y voy a contarla aquí para todos ustedes. Yo me he comprado un televisor y estoy como loco, cada vez que me compro uno, me tiro 5 días configurándolo y mirando con internet tal. Y eso es mi plan, configurar mi televisor para que se pueda ver todo perfecto que pueda verse un televisor con... Para ver tómbola. Sí, podría. Es igual que mi padre, ¿eh? Fran, de verdad. La noria o algo así. En uno, tío. Hace la misma cosa que mi padre, Fran, de verdad. Teles, ¿eh? Porque Fer se compró también el otro día uno, me dijo el messenger, mira qué tele me compró. Un Trinitron de estos... Un Trinitron de 14 pulgadas, esto de tubo de la última moda. Ojalá. Sí, me lo iba a comprar y... Me pongo a ver ahí todas las especificaciones, pago el dinero y de repente veo que el modelo de 32 pulgadas no tiene 3D. Y me quedé como, devuélvenme el dinero, por favor. En fin, creo que hasta el año que viene 32 pulgadas y 3D no van a ser amigos. Calleros ya, consumistas. Más que habláis de me compré, anda que sí. Salva, hasta la semana próxima, hombre. Gracias, yo también quiero contar un poco más. ¿Vas a contar lo de la puerta? Es decir que... Que la Porta va de visita a su pueblo, Que es una, a ver, es una ciudad de 120.000 personas, no un pueblo. Ahí bueno, vengo. Lo que decía, hace 3 meses que estoy insistiendo a mi pareja para comprarme un proyector en alta definición y no hay manera. Y no la convenzo y pienso, si no la convenzo ahora, no sé cuándo la voy a convencer. Buena suerte a todos y cuando salga esto yo habré ido a escuchar a Laporta hablar de su libro, El mejor presidente que ha tenido la historia del Barça. Qué modesto el tío. Ni que lo hubiese escrito Laporta, macho. Vaya tela, de verdad. Bueno, Fer, despídete de la gente también. Bueno, yo estoy apenado por la pérdida de mi televisión, que casi la tuve ahí en mis manos y se me escapó. Así que a ver si Nacho me alivia las penas y me lleva a ver a Yamauchi, que me lo ha prometido, pero todavía no está cerrado. Y todavía tengo ahí mi Gran Turismo Prologue firmado por el señor Yamauchi, que lejos queda aquello. Y nada, a ver si me firma el Gran Turismo 5. Bueno, pues ahora sí, Jessica, nuestro turno. Pues nada, yo quiero decir que como ya os comenté, Albert me recomendó el Silent Hill Origins. Yo ya sé que voy un poco atrasada y tal, pero... Di que sí, ya, vivo lo retro. No, lo retro, ya es casi retro. Pero aunque no esté Albert, yo quiero darle las gracias. Me ha llegado hoy, me he puesto con él y bueno, iba a decir una ordinariez, pero he pasado mucho miedo, ¿eh? Y la verdad es que no me lo esperaba pasar así tanto a cojones en la PSP. Y a los oyentes recordarles, como siempre, que nos pueden mandar sus preguntas o sus mensajes cortos a meripodcast@mainstation.com o en el foro del programa. Eso, y que te lo salpiquen en el foro como hacen últimamente, que salpican las preguntas así como si fuese tirad de lejos y luego tienes que estarte 3 horas ahí buscando los mensajes entre las diversas páginas. No seamos malos. Bueno, señores, nada, un placer como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora y media larga ya de Radio Enlatada. Y la semana que viene más, pero no sabemos si mejor, que es complicado. No faltéis, pasamos lista. Hasta luego. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Cuenta un chiste, Albert, tío. Bueno, el chiste que os voy a contar y tal, ¿sabes? Joder, qué imitación más lamentable, tío. Si no tiene acento catalán. Es que no se puede pedir así A contrapelo. Sí tiene, lo que pasa es que es sutil, es sutil. Ya lo haré. Esta semana no voy a tener que ser rápido, sino rapidísimo. ¡Qué estupidez acabo de decir, por Dios! Empiezo otra vez. Pues sí, Juan, esta semana... ¡Bueno! Fail. A ver, esperen un momento porque mi gata no para de mollar porque le tengo que poner comida. Esperen un segundo. Si no, no voy a grabar nunca, tío. ¡Dale de comer al gato! ¡Dale de comer! ¡Que la tiene bien alimentada, que lo sé yo!